Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Y en el control de sonido se encuentra, como siempre, Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos ya con la sección de agenda. Hoy jueves, a partir de las 7 de la tarde, habrá sesión doble organizada por el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, con las películas Oh Boy y Los Canallas. Como siempre, estas sesiones dobles se desarrollan en Multicines Monopol. Y mañana viernes, el escritor Alexis Ravelo presentará la proyección de El talento de Mr. Ripley dentro del ciclo Negro sobre Negro del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Será a las 8 de la noche en el edificio de Humanidades. También mañana viernes, desde las 6:30 de la tarde, tendrá lugar la inauguración del nuevo local del colectivo 20 Sacos en Olla de la Plata, con la exposición de la pintora Irene León y la música de Diego Hernández, además de DJs y otras actividades. La relación con el cine viene porque un servidor estará allí incorporando proyecciones que remezclan la película El Cosmonauta. Y ya la semana que viene hay en marcha dos ciclos. El primero, el de la Asociación Vértigo, dedicado al alemán Alexander Kluge, y que comienza este ciclo con la película Adiós al ayer, una mujer sin historia. Será el lunes 7 de marzo a las 6:30 de la tarde, con entrada gratuita en el ZICA. Y al día siguiente, el martes, se iniciará otro ciclo, en este caso sobre cine de animación japonés, con el título de Japón se anima y organizado por la Filmoteca Canaria. Será a las 8:30 de la noche en el Teatro Guiniguada, también con entrada libre, y proyectarán la película Colorful de Keiichi Hara. Y entramos ya en materia con los contenidos de hoy aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Tenemos en el estudio a la actriz Mina Daznau. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de algunos papeles que ha interpretado y después charlamos con ella. Tengo una idea para un cuento, y más de una. Solo necesito unos pocos meses o, bueno, un año quizás. Te digo esto porque tengo en mi casa un equipo de estos Dolby. Vamos, no es algo que te pueda explicar ahora bien, pero es un DVD con surround, con Dolby. Vamos, es... Imagínate que la película es del espacio, ¿vale? Pues el ave especial viene y ¡guau! Y de repente, imagínate que es de caballos, pues la caballería... Es la caballería también, ¡pam! Y yo qué sé, si es de cowboys y disparan y... ¿Has visto al nuevo? ¿A quién? ¿A nuevo? ¿A qué nuevo? ¿A nuevo repartidor? ¿Te refieres a guaperas? ¿A quién me voy a referir si no? Fíjate en un piano. Las teclas empiezan, las teclas acaban. Sabes que hay 88 y nadie puede discutírtelo. No son infinitas. Tú eres infinito. Y en ese teclado la música que puedes hacer es infinita. Eso me gusta. Así sí puedo vivir. Pero si me subo a esa escalerilla y me pones delante un teclado como... Bueno, pues lo dicho, vamos a charlar unos minutillos con la actriz Mina Daphnau. Hola, Mina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayuse. Gracias por estar en el programa. Hemos escuchado una selección de algunos de tus papeles, en algunos casos recitando papeles de películas clásicas y en otros con papeles originales. Pero bueno, en eso consiste la labor de una actriz, ¿no? Meterse en la piel de diferentes personajes, y eso es lo que te atrae, me imagino. Me atrae mucho poder probar cosas distintas y sobre todo aprender uno mucho de la humanidad en general, de uno mismo, y bueno, siempre la vida es aprender para mí. Muy bien, tú tienes tu trayectoria en el teatro y también en el cine, la iremos repasando. Pero bueno, tengo entendido que el primer arte que practicaste fue el ballet, ¿no? Muy de pequeña. Estás bien informado, ¿eh? Sí, ahí fue cuando empecé el ballet clásico. Muy pequeñita, tenía como 5 años así, mi madre tuvo la feliz idea de apuntarme en ballet. Y por fin ahí fue por primera vez que encontré una razón para sentirme bien, libre, feliz. Era algo que me aportaba muchísima energía y buena sensación, y practicaba mucho en mi casa. Y no me daba en absoluto pánico subirme al escenario cuando bailaba. Era muy tímida en mi vida diaria, pero cuando bailaba era... No sé si era la concentración o no sé. Era bastante extraño. Y bueno, luego pasarían unos años antes de que, por ejemplo, te pusieras delante de una cámara, pero por aquella época, tu infancia también, comienza tu pasión por el cine, ¿no? Como espectadora. Sí, porque yo de pequeñita no tenía tele en casa. Nunca tuvimos tele en casa hasta que tuve 13 años. Entonces había un amigo de mi padre que era muy cinéfilo. Es impresionante la cantidad de películas buenas, todas buenas. Y entonces yo viví el cine siempre como algo mágico, precioso y muy bonito. Un evento especial, ¿no? Que sí, iba más allá de estar en casa y darle al mando, sino... Exactamente. Era además mi pie izquierdo, me acuerdo, que me marcó la infancia. Cyrano de Bergerac, El fantasma de la ópera. Catherine Hepburn era una de mis actrices predilectas. Spencer Tracy con Capitanes Intrépidos fue otra película que me marcó, y eran todas así, peliculones. Y con el paso del tiempo pues ya te decides a ser actriz, ¿no? Pues la verdad que vino así un poco sin esperarlo, ¿no? La verdad que yo oigo a compañeros míos, ¿no? Que es algo como que lo querían de siempre, ¿no? Y la verdad que yo iba para bióloga. La incursión en el teatro... Es verdad que en el instituto hacíamos teatro y ahí descubrí esa vía. Pero bueno, fue un poco por rebote que acabé haciendo arte dramático. Quería ser bióloga porque te gustaban los animales, me imagino, ¿no? Sí, sí, mucho. Claro. Y bueno, luego pues también has hecho desde claqué hasta esgrima, ¿no? Sí, la esgrima se me dio especialmente bien. Además, me acuerdo que soy anti-armas, entonces al principio era como, no quiero tocar una espada, y se me dio muy bien al final. ¿Era espada, florete, sable? Todo, hicimos todo, y espada medieval también. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, luego ya acabas licenciándote en la Escuela de Actores de Canarias, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa etapa? Muy larga, eterna. Yo además me acuerdo que yo miré el plan de estudios, porque te digo que acabé en arte dramático por rebote un poco, y vi que cinematografía estaba en cuarto, y yo me metí en la carrera por cinematografía en cuarto de carrera. Entonces fueron 4 años hasta tocar cinematografía, y bueno, al final se me pasó volando, no fue lo que yo esperaba, y fue un poco desilusionante el tema cinematográfico en la escuela. Pero bueno, luego sí ya me fui a Madrid, ya empecé a hacer cursos con gente que me interesaba, y ya fui viendo que realmente era lo que yo sabía que era el cine. Claro, a veces en los estudios pues hay que irlos complementando para sacar provecho a la formación. Hace pocas semanas fallecía desgraciadamente la directora Dunia Yasso. Y bueno, tú llegaste a hacer un curso, taller con ella y con Félix Sabroso, ¿no? Y te quedaron algunos recuerdos agradables. Sí, bueno, me acuerdo que yo siempre les miraba y decía yo me gustaría tener eso con alguien, ¿no? El tener un compañero de trabajo o compañera de trabajo así, de poder crear entre ambos, leerse el pensamiento, y es que era alucinante verles juntos y trabajar juntos. Y lo bonito de ese taller, bueno, fue que me tocó un personaje muy cómico y nos reíamos mucho, ¿no? Cada vez que teníamos que rodarlo y Dunia se reía muchísimo con mi personaje. Y bueno, fue... Lo que pasa que también era porque estaban preparando una película que era La Isla Interior, que luego se tuvo que retrasar, no sé si por problemas de producción o qué fue. Y fueron como 3 años antes de que se rodara finalmente. Uh-huh. Y bueno, siempre es difícil, ¿no? Meterse en el mundo del cine, que ir haciendo cortos o probando diferentes proyectos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia por ahí? Yo es que he tenido una carrera bastante dispersa, ¿no? La verdad que empecé en el cine siendo jefa de vestuario, por lo cual no tiene nada que ver con la interpretación. Y sí, luego sí es verdad que por proyectos, pues, porque conoces a mucha gente en teatro también y que quieren hacer proyectos y amigos que escriben y demás, y empecé a hacer cortometrajes, especialmente con Andrés Díaz Salazar, que es mi gran compañero y mi gran director hasta la fecha. Y sí, poco a poco, aunque luego ya te digo que hay gente que entra por la puerta grande y otros que no. No sé, yo he conocido mucha gente haciendo publicidad. También que hay mucha gente que es detractora de la publicidad, pero los directores de casting son los mismos y conoces a muchos directores, a muchos técnicos, y eso te abre muchas vías. Háblanos un poco más entonces de lo que has hecho con Andrés Díaz Salazar. Bueno, con Andrés... hicimos un proyectito que era A Través de Sus Ojos, ya fue el último que hicimos, y fue un guión mío que se lo di a leer para que me ayudara en un par de escenas que estaba yo atascada en desarrollar el guión, y él me llegó al día siguiente con un guión nuevo, o sea, un guión nuevo, nada que ver con el mío, y fue tan bonito de hecho me dijo, mira, si ves algo en el guión que se te recuerde al tuyo, te cedo el guión y haz con él lo que quieras. Digo, no, es que es brutal, y lo rodamos, y es un máquina, es no sé, escribe muy bien y es muy buen director, y además él siempre está preocupado con el tema de los medios, ¿no? Que no tiene medios para rodar, y yo le digo, mira, si con lo poco que tenemos rodamos lo que hacemos, imagínate si tuvieras medios, ¿no? Hay gente que tiene muchos medios y se le va la fuerza por la boca, ¿no? Y él está ahí ahora intentando abrirse camino, ¿no? Él está haciendo los cortometrajes, todos estos, los tres que hemos hecho juntos, los ha hecho como carta de presentación para un proyecto de largometraje que tiene, y el cual quiere vender no solo el guión, sino quiere vender la dirección, él quiere dirigirlo. Entonces ha hecho todos estos cortos para presentarse como director. Y ahora mismo están en negociaciones en Canadá para rodarlo allí. Y bueno, has dejado caer un par de tus facetas paralelas, digamos, en el vestuario, ¿no? Siempre es un tema que te ha interesado, y escribiendo algún guión y alguna obra de teatro también, ¿no? Sí, el tema del vestuario pues también vino de rebote, en el sentido que yo siempre me he cosido mis ropas y mis arreglos de adolescente, ¿no? Y después en la escuela de actores desarrollé mucho más el diseño, me gusta mucho dibujar. Hice el diseño de indumentaria de 2 obras de teatro, y de ahí la directora de arte de la película de La vida según Ofelia me llamó para hacer de jefa de vestuario en la película. Y lo de escribir... pues es una algo que desperté con 12 años así, cuando murió mi abuela, que le escribí un poema que gustó mucho en la familia, y después empecé a dar la asignatura de literatura y empecé a desarrollar poemas y demás, y ya pues por casualidad también, o sea, me hicieron una vez un encargo de una obra de teatro y la escribí por encargo, y entonces de ahí, pero Sí, creo. Escribir. Bueno, yo pienso que todo lo que te ayude a expresarte, bienvenido sea, ¿no? Nunca sabes por dónde te van a venir las buenas cosas. Había un profesor mío que me dijo, nunca dejes caer una piedra al suelo, ¿no? Muy bien. Y bueno, tú has pasado un periodo fuera de Canarias, ahora has regresado. ¿Cómo ves la situación aquí? Bueno, no hay que mencionar la palabra crisis, que todo está en la mente de todos, pero bueno, en fin, ¿cómo ves las cosas como actriz y con tus otras facetas creativas? En cierto sentido estoy muy sorprendida favorablemente con la cantidad de proyectos que hay ahora en Canarias. Cinematográficamente hay un boom en las islas. Creo que también es por los precios de producir aquí, rodar aquí y demás. Entonces hay bastantes oportunidades. Es verdad que bueno, la cantidad de actores que hay aquí, pues para el mercado que hay, pues hombre, yo creo que es el problema de todos sitios. No creo que la isla tenga un problema en especial, porque Madrid también está repleto de actores buenos de todas las comunidades autónomas. Entonces, y el mercado es el que es. Entonces siempre, pero bueno, yo no solo trabajo de actriz, entonces me busco la vida como puedo, ¿no? Cuando no es de actriz, busco otra cosa, monto empresa o lo que sea. Siempre hay que Tirar para tirar adelante. para adelante, así que Y bueno, de lo último que has hecho en cine es el corto Raíz de Cuatro en el Festival de Galdar el año pasado. ¿Cómo fue aquello de juntarse gente y rodar en aquel momento? Recordemos que es una experiencia parecida a lo que se hacía en el Festivalito de La Palma, ¿no? Se da un tema y hay que rodar un corto y tú estuviste allí de actriz. sí, desafortunadamente no tengo los conocimientos porque nunca estuve en el festival, en el festivalito, en La Palma. Me gustaría haber estado para poder comparar, pero vamos, por muchísima gente que conozco de confianza, creo que no tiene nada que ver con lo que se daba en La Palma. Y lo que yo viví fue que todo el mundo tenía un grupo cerrado, ¿no? Y había directores con actores y demás. Y a nosotros lo que nos pasó en mi caso concreto fue que nos quedamos tres actores botados, como quien dice, ¿no? En plan, bueno, nos hemos quedado sin nadie, no, o sea, ningún director, nadie se nos acercó. No, nosotros pensábamos que era como nos habían dicho que era el Festivalito de La Palma, ¿no? Gente muy diversa que se conocían de repente en la reunión global. Y, ah, pues yo soy director, pues yo soy técnico, yo soy actor, yo soy sonidista, pues venga, vamos a hacer algo todos juntos. Y allí fue algo como que ya venía la gente con las cosas premeditadas, ¿no? Pero al final, un amigo mío actor, que fue el otro que se quedó botado, y otra chica actriz, pues nos reunimos en una cafetería allí y rodamos. Al final nos inventamos el guión, lo rodamos. Salió como salió, porque no somos directores, no controlábamos temas de luz. Salieron unas cosas bastante graves, ¿no? De filmación nefasta. Pero la idea salió, la gente se rió mucho con el corto, que era un poco el objetivo. Y en general la experiencia me pareció fantástica. Yo lo que hablé con la gente y las felicitaciones que di fue, chicos, si hemos sido capaces en 48 horas de hacer todos estos trabajos, que algunos que salieron muy malo, pero en general había cosas de mucha calidad, digo, imagínense lo que podríamos hacer, ¿no? Que muchas veces hay que tener a la gente bajo presión para que saquen la creatividad, ¿no? A veces te reúnes con gente y dices, ah, vamos a hacer este proyecto, mira, esta obra de teatro, ah, Si no sí, hay un y al límite de final, tiempo, no. hazlo tú, escríbelo tú y luego yo me incorporo al proyecto, ¿no? Y claro, cuando hay una presión, la gente se pone a crear y sale. Yo me quedé satisfecha y muy contenta. Bueno, estamos hablando aquí en la Linterna Mágica con Mina Dafnau. Ya ves que casi se ha pasado el tiempo. Sí, se ha pasado volando. Bueno, para ir terminando, no sé, promocionate un poco. ¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes como actriz? ¿Qué papeles te gusta más interpretar? Valorarse a una misma es bastante complejo. Yo siempre he creído que soy bastante trágica, pero bueno, la gente me contrata más por la comicidad. Entonces, hay como una vis cómica en mí que suele ser eso el punto fuerte. Y sí, mucho trabajo físico. También soy bastante buena en el trabajo físico, de hacer performance y demás. Pues nada, yo creo que lo podríamos dejar aquí, a no ser que tengas alguna cosilla más que añadir, Mina. Pues añadir que muchas gracias por invitarme al programa, que ha sido un placer conocerte. Bueno, de ti ya te conocía, pero a Orlando. Y muchas gracias por invitarme. Y escuchamos ahora un fragmento del cortometraje Aeroevasiones de Carlos Dorta y seguimos en La Linterna Mágica en Todo Radio. Y la escultura, que era lo más duro que podía escoger una mujer. Una mujer en un taller siempre llama la atención, ¿sabes? Lo importante es dominar la materia. Romper y yo decir este es mi camino y lo que digan o lo que puedan interpretar a mí no me interesa. A lo mejor si tuviera 84 años sin conciencia, sino como así, un poquito ida, pues sería mejor, porque ahora lo que soy es crítica conmigo misma. Estás en esta isla. En tu propia cápsula. Sobre todo la escultura llena un espacio. Pones una escultura y ya eso es otra cosa. Bueno, muchos dicen, es su hobby. De hobby nada, mi niño. Hobby es jugar al parchís o a las cartas o al póker y ganar un poquito de dinero. Pero esto es un sacrificio. Bueno, pues este es el tráiler del documental de media hora Aeroevasiones, dedicado a la escultora tinerfeña María Belén Morales y dirigido por nuestro siguiente invitado, Carlos Dorta. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Te damos la bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gracias Ahora por invitarme. mismo el documental Aerovasiones va a empezar a moverse por diferentes países, ¿no? Efectivamente, sí, ya se proyectó el lunes pasado, día 31, en México, dentro del Festival Contra el Silencio, Todas las Voces. Después, este sábado se estrena en Portugal, dentro del Festival Pampicitas. A finales de mes, el día 22 de abril concretamente, se estrena en Bielorrusia y compite dentro del Festival Cinema Perpetuum Mobile. Y por último, ya a mediados de mayo, participaremos también en Ibercine, en Argentina. El documental en sí se estrenó en Canarias el año pasado, si no me equivoco, pero bueno, ahora va a tener todo ese recorrido internacional. Retrocedamos un poco y cuéntanos cómo surgió este proyecto. Bueno, pues este proyecto surgió porque, bueno, Sensograma quería rendir homenaje a la figura de María Belén. Es una artista que queríamos reivindicar por dos razones fundamentales. Una, por su obra en sí, que creemos que es de una importancia tremenda para Canarias. Y una segunda, porque creíamos que su testimonio personal y la vida que ha llevado después de casi 85 años que tiene, pues desde luego se prestaba para que nos contara muchas de sus experiencias, ¿no? Y bueno, luego ustedes se pusieron en contacto con ella y la grabaron en su estudio y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo tengo una relación personal con María Belén. Mi madre era amiga suya. Y bueno, yo crecí también viendo las esculturas de María Belén y fue mi primera aproximación realmente a este tipo de arte plástica. Y bueno, entonces el contacto fue sencillo. Yo les puse pues las ganas que teníamos desde nuestro colectivo de hacerle este homenaje y ella pues participó encantada. Ese colectivo es Sensograma, del que hablaremos en unos minutitos. Y bueno, es un reto filmar unas esculturas como estas. Para quien no conozca el estilo de María Belén Morales, pues digamos que desde unos orígenes figurativos, yo creo, en los años 50 principalmente, pues cada vez su obra se hace más abstracta, más universal, dice ella, ¿no? Sí, bueno, dice también Ana Quesada, decía lo mismo, la curator, la comisaria de la exposición que se hizo aquí en el TEA, decía precisamente eso. Y bueno, pues sí, hablabas de Sensograma antes, ¿no? También. Sí. ¿Quieres que te comento sobre Sensograma? Vale. Luego podemos volver al documental y así contextualizamos, sí. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Sensograma es un colectivo cultural que se compone de varios miembros, sobre todo canarios, que estamos dispersos por toda la geografía europea, digamos. Y bueno, pues vamos aportando cada uno nuestro granito de arena al colectivo y bueno, y esta sinergia hace que bueno, que podamos actuar en distintas partes de Europa, fundamentalmente en cuatro ciudades, que son Barcelona, Tenerife en general, toda la isla, Pamplona y Ámsterdam, que es donde estamos. Entonces nos dedicamos fundamentalmente a lo que es el audiovisual y lo que son eventos. Todo el tema de música, llevamos management de grupos, que están todos en el colectivo, y estas son nuestras dos principales actividades. Y en el plano de productora audiovisual, por parte de Sensograma, lo último que han hecho con un nivel importante, digamos, es este mediometraje documental, Aeroevasiones, dedicado a María Belén Morales. Y luego hay un par de trabajos anteriores sobre música, ¿no? Sobre todo. Sí, efectivamente. Nuestro primer trabajo como Sensograma es Coracunda, que es un documental del año 2008, trata sobre la música en el África Occidental, concretamente en Gambia. Y la obra posterior es Rominger, que es un homenaje a la banda de Barcelona, de Barcelona, pero compuesta por canarios, casi totalmente. Y el último, efectivamente, es Aerovaciones, sí. Y estamos ahora mismo preparando un proyecto nuevo que esperamos ver a la luz a finales de este año. Y hablando de la música, Rominger, se encargan de la banda sonora de Aeroevasiones. Bueno, logran ahí obtener los sonidos adecuados, ¿no? Digamos. Sí. Para mí es uno de los grandes valores que tiene el documental. Perry se curró una banda sonora realmente excepcional, que yo creo que ha llegado a todo el mundo, independientemente de los gustos musicales, edades y demás. Realmente creo que se fusiona muy bien con las imágenes, con la obra de María Belén en especial, y bueno, el resultado final está ahí. Yo desde luego, como director, estoy contentísimo con la banda sonora. Y ya has dicho que María Belén Morales tiene más de 80 años en la actualidad. Sí. Eso hace que haya un poco de reflexión sobre la historia, ¿no? También que se entrelaza con su biografía y su arte. Sí, queremos, como te comentaba antes, que María Belén nos ayude a aproximarnos también a la realidad de las islas durante casi un siglo, ¿no? Casi un siglo que ha vivido ella desde aquí. Y precisamente las dos etapas que hay en su trayectoria, como comentabas antes, la más figurativa y la más abstracta, precisamente la más figurativa es prácticamente hasta hasta que acaba la dictadura, un poquito antes, y la segunda parte es más surrealista, digamos, tiene un punto más inspirado en la obra en sí, en lo que la obra nos transmite a nosotros personalmente. Y bueno, me interesa un poco el tema de cómo se pueden filmar esas esculturas y bueno, transmitir lo que siente el espectador que las ve en vivo y en directo, digamos. Sí, precisamente eso es un reto, porque la escultura no es un arte fácil de filmar, es un arte estático. El cine, el vídeo es un medio más dinámico. Pero precisamente la figura de María Belén, su forma de ser, su carácter, le da, digamos, un contexto a toda esa obra que gracias a la iluminación y también a la propia obra en sí, sobre todo a partir del año 75, del año 70, perdón, pues le da un conjunto, digamos, estético al documental que creo que queda bastante compacto. Porque la idea es esa, ¿no? Que la escultura sería un arte del espacio y el cine un arte del tiempo, simplificando mucho, ¿no? Pero ahí está el reto, precisamente. Sí, sí, efectivamente, sí, eso es así. Es como, bueno, nosotros también en su momento teníamos un proyecto sobre el cómic underground en España y teníamos el mismo problema, entre comillas, ¿no? Que las viñetas son estáticas también. Y bueno, pues precisamente en ese reto está lo bonito. Y precisamente en este caso, insisto, la personalidad de María Belén es la que nos ayuda a dinamizar nuestra narrativa, en definitiva. Y luego este documental ha contado con un apoyo institucional importante, entiendo yo, por parte de Radio Televisión Española, el Gobierno de Canarias, etcétera. Bueno, cuéntanos un poco hasta qué punto les ha impulsado este apoyo y cómo lo consiguieron, etcétera. Bueno, en el caso de Televisión Española necesitábamos contar con su ayuda porque había una serie de imágenes de archivo que solo tenían ellos, porque realmente en esa época pues no se grababa tanto en Canarias, estoy hablando del año 70, los años 70, años 80. Filmoteca Canaria también ha colaborado y nos ha ayudado muchísimo a contextualizar la historia de los primeros años de María Belén. Y bueno, después, en cuanto a ayudas institucionales, pues han ayudado en la medida que han podido. La verdad es que ya sabemos que estos tiempos no son pues de grandes derroches y bueno, entendemos que han aportado su grano de arena. Pero bueno, aquí me gustaría reivindicar también el trabajo de cuatro personas, que somos, bueno, los integrantes de Sensodrama, que de alguna manera hemos invertido con nuestro trabajo en una obra que creemos que es importante, muy importante, por la figura de María Belén en sí, para la cultura en Canarias. Yo no sé hasta qué punto, porque bueno, no soy un experto en escultura, precisamente la figura de María Belén Morales es conocida fuera del archipiélago, en otros países. A lo mejor este documental ayuda un poco en ese aspecto, ¿no? Sí, María Belén, digamos que es una escultora conocida en varias partes de España y varias partes del mundo, pero también es una persona que vivió su arte de una manera muy personal. Ella no es un artista que se promocione demasiado, que tenga marchantes, que haya tenido marchantes hace años, etcétera. Entonces, creemos que sí, que efectivamente el documental puede ayudar a algunas personas a descubrir la figura de María Belén y a otras a redescubrirla, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, el documental está subtitulado en inglés y así lo estamos presentando en los distintos festivales. Porque por un lado está su obra, luego ella como persona y luego la visión que se da de Canarias, ¿no? Todo eso, esos tres aspectos pueden ser los que interesen a los espectadores de otros países. Sí, porque al final en lo local está en lo universal, ¿no? También. Y hay muchos temas que hemos vivido y vivimos aquí en Canarias que desde luego son extrapolables a otros países del mundo. Y bueno, yo creo que también cuando hay una calidad artística y una calidad humana, y una persona que realmente tiene un carisma que hace que lo que cuenta, bueno, pues que estés deseando escuchar más, pues bueno, pues desde luego que es más fácil, todo resulta mucho más fácil. Y luego está el hecho de que ella es una mujer, obviamente, y escultora, un arte en el que hay que trabajar con materiales pesados, ella lo ha hecho, hierro, etcétera, ¿no? Eso se destaca también en el documental, ¿no? Cómo ella ha sabido labrarse su camino. Efectivamente, también ahí hay, es una parte muy importante del documental. Ella es una persona, una mujer que se dedica a la escultura en los años 50. En los años 50, pues había una serie de prejuicios en cuanto a ver a mujeres trabajando en talleres y demás, que bueno, pues que María Belén superó con creces, ¿no? Y bueno, no tuvo ningún tipo de complejo. Pero sí que es verdad que bueno, que no hay muchas escultoras. Si uno mira las escultoras que ha habido en el siglo XX a nivel internacional, desde luego comprobamos que bueno, pues que no hay muchas escultoras y hay muchísimas menos que se inclinen hacia el abstracto. Entonces, en el caso de María Belén, creemos que es una figura que si hubiera tenido más repercusión internacional, hubiera ido mucho más lejos. A pesar de que ella siempre quiso ser una artista desde Canarias, digamos, ¿no? Viviendo aquí. Sí, ella también tenía aquí su familia. Ella es una persona que vive intensamente su vida artística, pero que también tiene una vida privada en paralelo, por supuesto, ¿no? Entonces ella, pues como toda persona, tomó la decisión de formar una familia y bueno, pues quieras que no, entre eso y el hecho de la insularidad, pues te limita mucho más en cuanto a poder moverte y lo que comentábamos antes, promocionarte más en el exterior. Así que bueno, fue una decisión propia que por supuesto ella ha vivido alegremente y sin ningún tipo de victimismo, pero que creo que sí que es verdad que bueno, que si María Belén se hubiera centrado totalmente en su carrera, pues desde luego hoy estaríamos hablando de una persona mucho más reconocida, de un artista mucho más reconocido a nivel internacional. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Carlos Zorta, director del documental Aeroevasiones, centrado en la figura de la escultora tinerfeña María Belén Morales. Es una producción del colectivo Sensograma. Bueno, Carlos, vamos terminando la entrevista, si te parece. ¿Nos puedes contar lo que quieras de futuros proyectos o actividades paralelas de Sensograma? Bueno, pues en el futuro tenemos previsto, hay varios conciertos en Ámsterdam, tanto de Nonac como de Monocroma, que serán este mes. Bueno, me imagino que para la audiencia será un poco más difícil acudir, pero bueno, después también aquí en Tenerife estamos preparando algún evento para este verano, y como comentaba también antes, seguimos trabajando en un proyecto nuevo de documental, que esperamos poder estrenar el año que viene y bueno, y que incluye, digamos, que tiene que ver con los años 80 y con el conjunto de Europa. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Carlos Zorta. Gracias, José. Y ahora vamos a hablar de otro documental, también con una personalidad propia y muchos puntos de interés, Paradiso, de Omar Razak. ¡Hostia! Estás hablando de una de las mejores películas de todos los tiempos. Bueno, era un tío... ¿Cómo se dice la palabra? Maniático. Es una mezcla entre el cine, que es algo que sigue vivo, uh-huh, y el verde, que refleja viveza. Pero la verdad, él está espectacular, ¿eh? Entran un poco jodillo, ¿eh? Jodidillo. Si no, habrá de quitar la pata, pero bueno, digo la pata a la pierna, ¿no? Que es un actor que triunfa. Gusta, que gusta. Sí, sí, sí. Entonces, si te toca la lotería, que es el 69, que es el número mágico, el número del cine, pues ya con eso te comes el mundo. Y ella como actriz es de lo mejorcito que hay. Tú busca un novio, que el concejal lo tenemos. Ya lo di, patrón. Bueno, chin chin. Chin chin. Yo la vi en televisión y me encantó esa película. Está muy bien narrada, ¿eh? Y lo que se demuestra al final, el gran corazón que tenía, es impresionante. Para mí... Uy, por Dios, lo que me ha traído, qué bonita. A mí me hizo hasta llorar la película. Muy bonita la película. Y es espectacular, una película tan sencilla, pero a la vez tan real y tan como la vida misma. Pues estamos oyendo que Paradiso es un documental sobre el cine, pero desde una visión peculiar que nos va a desvelar ahora su director, Omar Razak, aquí en La Linterna Mágica. Hola Omar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. Haz tú la presentación. ¿Qué es este documental Paradiso? Bueno, pues era pues lo que tú decías, un documental sobre la última Sala X que queda en Madrid, y es un documental que ha llevado mucho tiempo, hemos estado grabándolo durante 3 años y en el que no hemos utilizado entrevistas, sino ha sido más bien como los propios personajes del cine que se interpretaban a sí mismos. Ese es el cine Duque de Alba, la última Sala X de Madrid. Luego, ¿por qué el título del documental, Paradiso? Sí, en realidad es que el protagonista del documental, Rafael Sánchez, que es el proyeccionista, es un amante de la película Cinema Paradiso. De hecho, él dice que él es como el protagonista de Cinema Paradiso. Y uno de sus sueños, y era una de las líneas del guión principal antes de acabar el montaje, era que Rafa quería proyectar la película Cinema Paradiso a través de las ventanas del cine Duque de Alba. Entonces, al final, el título. Porque, bueno, hay muchos temas aquí, ¿no? El declive de las salas X en los tiempos de Internet, pero también el amor al cine en todas sus manifestaciones, yo creo que aspectos sociológicos también, ¿no?, de los clientes habituales del cine, etcétera, ¿no? Mucho material que irías acumulando en esos 3 años. Sí, al final, bueno, aparte de acumular material, lo que sí acumulaba eran muchas horas en el cine. O sea, yo iba como unos 3 días a la semana, más o menos, durante todo este tiempo, a estar con los clientes, con Rafa, con Luisa, la tequillera. Entonces sí se iban acumulando muchas cosas, pero sí que íbamos con un guión escrito previamente y luego íbamos reconstruyendo un guión. O sea que tampoco era tan azaroso el material que grababa. O sea, más o menos lo que estaba grabado, más o menos, sí que llevaba normalmente una dirección. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este documental sobre el cine Duque de Alba? Pues esto surge a raíz de un artículo de periódico en el que salían los carteles que dibujaba Rafael. Rafael pues lleva toda la vida, bueno, lleva como 30, más de 30 años trabajando ahí, y desde entonces dibujaba unos carteles con cartulinas y rotuladores a mano de las películas X que se exhibían. Entonces leímos el artículo, bueno, leí yo y se lo pasé luego a Daniel, el guionista, y nos pareció muy interesante. Yo ya conocía el cine porque es en el barrio donde yo vivo, o sea, está en la zona de Antón Martín, el barrio de Lavapiés de Madrid. Entonces nos acercamos un día y ya fue conocer a Rafa y empezar a trabajar con él y ver que Rafa sí que tenía una historia. Más allá del cine X, pues tenía una historia él mismo, ¿no? Una persona que trata de salvar el cine, de que aguante, de que viva y que resista. Porque claro, en esos 30 años él habrá vivido momentos de esplendor, podríamos decir, ¿no? Me imagino con la época del destape y demás, ¿no? Pero hoy día pues es el último que aguanta, ¿no? El último cine de ese tipo en la capital de España. Sí, cuando empezamos a grabar todavía había dos más. Y de hecho justo durante el tiempo este que estuvimos grabando, nada, los otros sucumbieron. De hecho, yo me pasé por curiosidad por los dos a ver cómo eran, y claro, no tenían nada que ver, pues eran, pues eran más antros, ¿no? Eran lo que eran, y la gente iba a lo que iba, y no tenían este esto de centro social que sí que tiene el cine Duque de Alba, y por lo que casi resiste, ¿no? Y, o sea, resiste, yo creo que gracias a Rafa y a Luisa, si no, pues no creo que sigues aguantando. O sea, al final, bueno, se ve en el documental, pues ellos ejercen como de no de cuidadores, pero sí que escuchan a los clientes, se preocupan por sus problemas, es como pues una cosa más, más de trato directo. El cine como una pequeña comunidad, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, de hecho, bueno, en este cine pues va mucha gente pues que llevan años yendo y que se conocen de toda la vida. O sea, hay un público como muy fiel que lleva ahí, pues eso, muchos años. De hecho, hay mucha gente muy mayor que lleva toda la vida ahí. Rafael, de hecho, el presentador sí que aparte ha vivido en, o sea, ha trabajado en otros cines, en los cines de sesión continua. Yo los cines de sesión continua pues no los he vivido, y él sí que me habla continuamente de ese tiempo, ¿no? En el que era una sesión doble y la gente iba todo el rato al cine. Entonces, en realidad este es un cine X, obviamente, pero tiene también esto que es sesión continua, que es que abre a las 10 de la mañana y hasta las 11, 12 de la noche no cierra. Y bueno, él que ha vivido pues toda la vida pegado al cine y al uh-huh. propio celuloide, digamos, ¿no? Él, digamos, hace distinciones entre el proyeccionista de la sala Cine Duque de Alba, entre las películas convencionales, entre comillas, y el cine X que pone ahora en esta nueva sala. Bueno, o sea, yo creo que quizás viva un poco de espaldas a la realidad, a lo que ocurre realmente. Cuando yo grababa con él a veces pues me hablaba casi como que obviaba que estaba en un cine X y se olvidaba de ello. Yo, por ejemplo, sí que estuve en contacto con otro empleado de ese cine, y claro, cuando yo valoraba su trabajo como proyeccionista, él me decía, pero bueno, si yo lo único que hago es darle play a un DVD, entonces Rafa no lo veía así. De hecho, bueno, se considera, me dice siempre, bueno, yo soy operador de cinematógrafo, ¿no? Aunque en el Duque de Alba, evidentemente, no se proyecta en cine, se proyecta en DVD, y permanece ahí un proyector antiguo, pero no, las películas son en DVD, claro. Y bueno, háblanos entonces un poco más de cuál fue tu trabajo a la hora de hacer este documental y, bueno, el equipo que te acompañó. Sí. Pues a ver, nosotros éramos un equipo muy chiquitín. Bueno, primero empezamos a trabajar solo con el guionista, y la productora Maye, y estuvimos mucho tiempo preparando el proyecto. Luego se unió un director de foto, Miquel, que era un compañero mío de la facultad, y un sonidista, Emilio, y luego se incorporó otro sonidista y se iban turnando ellos. Y ese era el equipo, o sea, y hemos ido de ese equipo todo el tiempo. Entonces, con este equipo estuvimos yendo por mucho tiempo, y lo que hacíamos al principio era grabar sobre todo por las noches, cuando casi cerraba el cine, era cuando empezábamos las jornadas de trabajo. Entonces eran pues jornadas cansadas, porque ya habían terminado su jornada laboral, nosotros el equipo también, y luego íbamos ahí a empezar la nuestra en el documental. Entonces era un trabajo cansado. Y nada, hacíamos como un trabajo de puesta en escena, ¿no? O sea, trabajaba tanto con Rafa como con Luisa con situaciones, creaba situaciones a veces imaginarias, que daban pie a algo, ¿no? Ha entrado alguien, entonces te ha contado esto, pues tú se lo cuentas a Luisa. O sea, trabajaba un poco así habitualmente. Otras veces eran cosas más improvisadas, otras veces era el Rafa el que me proponía mis situaciones. Y entonces, después de un tiempo grabando y tal, hicimos una primera etapa de montaje. Pues nos juntamos en la primera etapa, el montador, el guionista y yo, e hicimos un primer premontaje. A partir de ese premontaje pues empezamos a ver lo que funcionaba, lo que no, por dónde tenía que ir cambiando la historia, y empieza otro periodo de grabación, más encaminado, más dirigido. Después de ese periodo de grabación volvemos a la sala de montaje, ya solo el montador y yo, y seguimos montando y seguimos viendo lo que falla. Esto lo hicimos como varias veces, ¿no? Lo de grabar, parar, montar, grabar y volver a montar. Y ya al final, sí que hicimos un pequeño periodo de montaje, de grabación, en el que simplemente íbamos como a las cosas esenciales que necesitábamos para completar la película. El montaje es verdad que se alargó mucho tiempo, pero no es tanto, y los 3 años, casi 4 que hemos estado, evidentemente no es que hemos estado trabajando en esto continuamente, sino es muy espaciado, entonces hay como paradas muy largas, hay tiempo que dejamos de grabar, que dejamos de ir, que necesitas un tiempo también, al ser tan largo necesitas distancia, tomar distancia, a veces el montaje pues era cansado, también son tomas muy largas, entonces rever el montaje otra vez pues necesitas distancia a veces y parar. Y bueno, quiero decir que hoy día afortunadamente las líneas del documental pues están muy difuminadas y eso da lugar a todo tipo de hallazgos, pero bueno, por lo que tú comentabas, en efecto, no estaríamos hablando de un documental puro, sino hay momentos en los que tú tratas casi como actores a los protagonistas, ¿no? Sí, pero bueno, en realidad... que se interpretan a sí mismos, ¿no? Pero... Sí, al final es una práctica habitual y normal en el documental. Yo creo que es una práctica y bueno que se perdió en un momento dado y que se ha vuelto a recuperar, que es que en realidad tratar de grabar simplemente lo que ocurre, pues yo creo que no te aproxima más a la realidad. Poder controlar lo que ocurre, en realidad, pues va a mejorar la historia, al final se va a acercar más a la realidad y sobre todo vas a conseguir algo que dramáticamente sea más interesante y con lo cual al espectador le va a interesar más. O sea, también hay que pensar que una película que sea un documental pues le tiene que interesar a la gente y tienes que mantener la atención. Para ello pues, sí que necesitas tener un poco controlado la historia porque si no... el espectador se aburriría. Si yo simplemente plantase una cámara ahí y grabase lo primero que apareciese, pues aparte que no conseguiría nada, no podría construir una historia coherente. Muy bien. Y bueno, la película Paradiso ha tenido un premio que va a facilitar su distribución, si no me equivoco, ¿no? Sí, es el premio Rizoma. Este premio está muy bien, en realidad es el segundo año que lo hacen. El primer año ganó una película que se llama Diamond Flash, que luego pues, distribuyeron en Filmin y luego Cameo sacó la edición en DVD y funcionó muy bien, por lo menos boca a boca y en ciertos círculos pues habló mucho de esa película. Y este año se lo hemos ganado nosotros y Filmin y Cameo van a sacar tanto el DVD como en internet, yo creo que es el 7 de mayo. Y claro, está fenomenal, porque si no, probablemente la distribución hubiese sido bastante más complicada. Y bueno, Omar, tú trabajas con la productora Tourmalet Films y también has rodado varios videoclips para la banda Hazte Lapón. No tengo del todo claro si esto de Paradiso era tu primer gran proyecto cinematográfico. Sí, Paradiso era tanto mi primer proyecto como el primer proyecto de Tourmalet. Todos los que hemos trabajado en Paradiso somos los que creamos la productora Maggi, el guionista y el montador, pues eran miembros de Tourmalet y era como el primer proyecto que queríamos hacer. Lo que ocurre es que a lo largo de estos años pues han ido colándose proyectos que se han adelantado, lógicamente, y empezamos a hacer otros proyectos. Hicimos varios cortometrajes, luego estuvimos también en coproducción con Estocolmo y han ido saliendo como muchos proyectos antes que Paradiso. Pero el proyecto principal, el que dijimos, bueno, con esto queremos lanzar la productora, pues era Paradiso. Luego yo sí que en Tourmalet llevo más la producción de ciertas de ciertos proyectos y Maggi de otros, y es como solemos hacer. Pero sí, para mí era mi primer proyecto, vamos. Y respecto a los videoclips con Hazte Lapón, has hecho dos o tres, ¿no? Sí, en realidad, bueno, eso es más como... pues yo toco la guitarra en el grupo y pues nada, pues en realidad pues si saco tiempo y puedo, pues me gusta hacer cosillas para el grupo, pero vamos, tampoco a mí me interesa más el documental y eso es como pues, más un divertimento que otra cosa. Y entonces creo que tienes un nuevo proyecto entre manos que se llama Torpe, otro documental. No sé si nos puedes adelantar alguna cosilla, por lo menos. Sí, tenemos dos. Uno se llama Torpe, que es sobre un taller de teatro que se hacía aquí en Madrid con chavales con síndrome de Asperger. Este sí que quería hacer algo distinto, en realidad, después de Paradiso, que era todo, pues mucha ficción y tal, pues me planteé hacer todo lo contrario, y justo con gente con síndrome de Asperger pues resultaba bastante sencillo, y ahí sí que cogí yo la cámara y fui con un sonidista y estuve todo el tiempo grabando pues muy de cerca, justo además como planteamiento totalmente contrario a Paradiso. Esto ha sido como cámara en mano y muy cercano, pues prácticamente todos primeros planos. Y en breve tengo ganas de empezar a montarlo. Lo que pasa es que pues no hemos sacado tiempo ni el montador ni yo, y en breve nos pondremos y no sabemos muy bien qué va a salir, y esto nos está como muy abierto. Luego sí que tengo otro proyecto que se llama El Salto de la Anchoa, que es sobre la tradición pesquera en el norte de España y su herencia de la pesca italiana. Ese proyecto es con otra productora y está en desarrollo. Y bueno, pues va más tranquilamente, va más lentamente, está todavía en proceso de escritura. De acuerdo, la última pregunta ya, Omar. Volviendo a Paradiso, tu documental sobre el cine Duque de Alba, la última Sala X de Madrid. Bueno, ¿qué tal ha sido la acogida del público en los festivales por los que ha pasado y demás? Pues ha pasado por poquitos sitios. Aquí, bueno, con lo del premio de Tristama que hablábamos antes, pues fue muy bien. O sea, ahí sí, yo creo que pues era la primera vez que la poníamos. La sala estaba llena y gustó mucho. Ahora hemos estado en Málaga también y yo creo que la respuesta del público ha sido muy buena. Hicimos un par de pases y en el primero, bueno, hubo un coloquio y luego estuvimos hablando con el público y la gente pues se acercó, preguntó mucho, y yo creo que, o sea, yo estoy contento con cómo ha respondido la gente. O sea, es la gente que está gustando bastante. Que la gente capta lo que tú quieres transmitir, ¿no? Sí, es que en realidad lo que está funcionando muy bien es que como tiene como mucha humanidad, acaba gustando a muchos perfiles distintos de espectadores. El espectador que se fija a lo mejor más en el lado cinéfilo, hay otra gente que se fija más en el lado humano. Entonces, como que abarca un abanico bastante bastante grande. Pues además, gente de todas las edades, de repente me vienen personas muy mayores y que les ha recordado sus tiempos, gente muy joven que les llama la atención, gente que a lo mejor no está acostumbrado tanto al documental y les llama la atención un documental de este tipo, que se esperan, bueno, voy a ver un documental al uso sobre un cine X y voy a entrar ahí dentro y va a salir gente hablando a cámara. Entonces, yo creo que está funcionando bien. A ver, ahora en Madrid lo estrenamos la próxima semana en la Cineteca y ahí a ver la prueba grande, a ver qué ocurre. Porque la decisión fue no mostrar nada del cine X realmente, ¿no? De las películas que se ponían, sino todo lo que hay alrededor. Claro, eso está más fuera de campo, a través del sonido está contado lo que ocurre dentro de la sala. En realidad es un poco entre el punto de vista de Rafa, que dio de espaldas a Cine X, lo que te contaba al principio, y luego también tiene que ver con el punto de vista del Mirona, y además justo por eso utilizamos a un personaje que hay por ahí, que es una persona que no entra en la sala y que simplemente mira lo que hace el resto de la gente. Entonces sí que es verdad que eso me parecía más interesante, de hecho me parecía más interesante, y lo que creo que era especial de este lugar era lo que ocurría afuera, lo que ocurría alrededor, lo que ocurría adentro, pues ya lo sabemos todos. Entonces lo que no sabemos es que fuera ocurrían estas otras cosas, ¿no? Entonces me parecía mejor apostar por eso y sugerir lo que ocurre dentro. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Omar Razak. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto y que vaya todo bien con la película y con los próximos proyectos. Y ya escuchamos la sintonía de despedida aquí en La Linterna Mágica.